Vive tu vida digital en Territori Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Bien amigos, pues os saludamos ahora desde el Centro Comercial La Maquinista de Barcelona. Estamos a las puertas de la Apple Store y con nosotros está el número uno de la cola, que es Miguel Morales. Buenas noches. Buenas noches. Y su hermano Dani, buenas noches. Buenas noches. Contadme, ¿a qué hora habéis venido los dos? Porque son las 10 de la noche y bueno, me están diciendo estos chicos de aquí al lado que hace horas que estáis por aquí. Cuéntame, Miguel. Pues sí, llevamos desde las 9 de la mañana, 9 y cuarto de la mañana, y hemos venido ya preparados para pasar el día y la noche hasta las 8 de la mañana que abra el Apple Store y nada, y a comprar el iPad mini. Justo cuando acabábamos de llegar aquí a vuestra posición, hemos visto que dos amables chicas de Apple han salido y os han entregado unos obsequios. ¿Qué os han entregado, Miguel? Sí, bueno, nos han entregado unas mantitas con el logo de Apple para que pasemos la noche con el menor frío posible. Y nada, bueno, es de agradecer que tengan este detalle con nosotros, ya que nos hemos pegado el madrugón, somos los únicos que estamos aquí y parece ser que vamos a ser los únicos que vamos a pasar frío por la noche. Es que como hay el puente... Sí, bueno, el festivo, el puente... Se dice que va a estar cerrado el centro comercial esta noche y que el que no esté dentro por la noche ya no va a poder hacer cola. Entonces, todas las circunstancias se amontonan en una. Y las dos chicas de Apple también os han dicho que si necesitáis alguna cosa, que se lo digáis tranquilamente, ¿no, Dani? Sí, sí, están, la verdad es que están muy atentas y si necesitamos algo ya nos han dicho que lo pidamos, un café, un refresco... Lo que necesitemos, que piquemos a la puerta y nos atienden. Dani, sois hermanos, como hemos dicho, y bueno, ¿quién es el más maquero de los dos? Mi hermano es más maquero que yo, eso hay que reconocerlo, porque él tiene de todo, tiene iPhone, ordenadores, portátiles, iPods, yo tengo poca cosa, pero bueno, también soy un poquillo aficionado de Apple. Y Miguel, ¿quién ha enredado a quién para venir a las 9 de la mañana de hoy, jueves 1 de noviembre? Pues yo, está claro. A mí me puede todo lo Apple, todo el mundo Apple, Mac, soy un enganchado de todo y al final poco a poco lo he ido contagiando a él, tanto que de yo venir a varias colas, al final él se ha enganchado conmigo y ha decidido venir a una. Sí, porque tenemos que decir que tú y yo ya hemos coincidido en varias, ¿eh? De hecho, coincidimos en la anterior con el iPhone 5, también tuvimos la entrevista. ¿Qué tal el iPhone 5? Muy bien. La gente se ha quejado siempre de que si se pelan los cantos y demás, pero yo no he visto ningún problema. Al fin y al cabo es un gadget que cuesta 700 euros y hay que tener un mínimo de cuidado con él, una mínima dedicación. Entonces, si se tienen esos mínimos cuidados, no le pasará nada al iPhone. ¿Y en cuanto al rendimiento de la batería, la cobertura? Bueno, similar al resto de iPhones. Al fin y al cabo sales por la mañana con la batería 100% y vuelves por la noche prácticamente sin batería. Pero eso es algo que estamos acostumbrados ya los usuarios de smartphone. Dani, ¿qué iPad mini vamos a comprar? ¿El blanco, el negro? ¿Qué características? De 16 GB y el negro. Me gusta más el color negro, lo veo más de hombre, por decirlo así. De 16 y negro. Miguel, ¿tú también vas a comprar otro? Otro, igual, 16 GB y negro. Aquí vamos a pares, sí, sí. Habrá gente que también diga, ¿cómo es que queréis el iPad mini, habiendo un iPad acabado de salir de cuarta generación? ¿Por qué el mini? Dani. Primero, el precio, porque tampoco llegamos a tanto y porque es más cómodo, al ser más pequeño es más cómodo y en la función hace la misma función. Y más que nada por el precio y ya está. Sí, bueno, también creo que es cuestión de necesidades. En mi caso yo tengo un MacBook Air de 11 pulgadas. Para mí un iPad normal de 9,7 era demasiado y ya buscaba o esperaba un producto así. He estado moviéndome con una tablet Android, moviéndome por decirlo de alguna manera. Pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo, entonces ya esperaba que Apple moviera ficha para poder adquirir un producto con esas características. Contadme, ¿cómo vais a pasar esta noche, Dani? Pues nos pondremos en los sofás, encenderemos el ordenador, nos pondremos alguna peli. Nos taparemos para el frío. Intentar no coger frío y a comer de lo que tengamos. Seguramente que la gente que nos esté escuchando se estará preguntando, ¿qué es lo que mueve a chicos como vosotros que vengáis aquí a pasar la noche para ser de los primeros en tener un nuevo producto de Apple? Miguel, Dani. Pues lo primero, tenerlo y que no nos quedemos sin. Eso es lo primero. Y luego, pues que nos gusta y desde que lo vimos, pues nos lo queríamos comprar. y ya pues eso nos ha dado las ganas de venir aquí a hacer la cola. O sea, Miguel, desde el 23 de octubre, cuando presentaron la keynote, desde la keynote en el California Theater. En el California Center, en el Theater, perdón, desde que lo anunciaron y los rumores de que ya se esperaba que saliera un iPad más pequeño, etcétera, etcétera, ya tenía ganas de llegar a un producto de estas características. Muy bien, no sé si queréis dar ánimos a la gente para que venga a veros. Pues nada, no, dar ánimos a que la gente se una también a esto de las colas, que parece que es un poco algo como de frikis o como de raros, y al fin y al cabo lo pasamos muy bien cuando hay gente, porque hay muy buen rollo y al final estamos todos como una pequeña familia esperando, con una afición en común, esperando a que salga el producto que vamos a comprar y ya está. Claro que sí. ¿Habéis puesto algún hashtag en internet para tener contacto con la gente en el exterior? Pues no, ningún hashtag. Estamos tuiteando normalmente, hay gente que, followers y no followers, que por retweets llegan a nosotros, nos preguntan qué tal va, qué ritmo llevamos, si hay mucha gente, etcétera, etcétera, y si están interesados para venir o no, pero ya está, no usamos ningún hashtag porque tampoco vamos a crear ningún movimiento en particular, no va a servir para nada tampoco. Muy bien, pues chicos, Miguel, Dani, gracias por atendernos, que paséis una buena noche aquí, que no paséis mucho frío, seguro que os van a atender bien, que mañana lo disfrutéis, lo paséis en grande, cuando empiece la cuenta atrás, abran las puertas, estén aquí ovacionando, os aplaudan, va a ser una experiencia realmente magnífica. Tú, Miguel, lo has vivido, Dani todavía no, y lo vas a pasar en grande, ¿eh? Vaya que sí, lo voy a pasar bien, bien. Creo que sí, pues Miguel, Dani, gracias por atendernos y gracias, que vaya todo muy bien. Gracias a ti, buenas noches. Igualmente, gracias.